corrido porque ha llegado la hora. Miren lo que ha sucedido al sur de Álamo, Sonora. Dos puntos muy conocidos, El Cajón y Wirocoa. Tienen de amigo al potrero. Judiciales federales dicen que se siente feo, que al cruzar esos lugares que se les enchina el cuero. El dinero es muy bonito, no se les puede negar. Dicen los de Wirocoa, nos pondremos a sembrar un prohibido jardincito que nos ha de alivianar. Los del Cajón le contestan, le vamos a entrar también. Nos traeremos del potrero gente fuera de la ley, y aquí bien escondiditos formaremos un vergel. Llegaron los federales que lo venían a tumbar, arrancan 50 hectáreas y siguen buscando más. Los dueños de la amapola no se podían consolar. Al pobre del comisario todos lo querían linchar, la casa se la quemaron, pero él se pudo escapar. Hay un dicho que es muy cierto, lo dijo la judicial. Tanto trabajo que dieron pa' poderlos agarrar.